Tengo que darle un consejo antes que nos despidamos. Si le ocurre alguna dificultad en Vermisa, acuda inmediatamente a la Casa de la Unión y ve al mandamás Mackenzie. Es el gran maestro de la logia de Vermisa. Y nada puede ocurrir en esta región sino lo que Jack Mackenzie quiere. Adiós, compañero. Quizá nos veamos una de estas noches en la logia. Pero tenga presente lo que le digo. Si se ve en apuros, vaya a visitar al mandamás Mackenzie. Adiós. McMurdo era hombre que se destacaba enseguida. Quienes estaban a su alrededor advertían muy pronto su presencia. Antes que transcurriese una semana, se había convertido en la persona más importante de la pensión. Festivo por naturaleza, estaba dotado de un magnetismo que despertaba el buen humor en todos los que le rodeaban. Pero imponía respeto y temor. Daba pruebas, además, de tal desprecio por la ley y por todos cuantos con ella estaban relacionados, que conseguía deleitar a unos y alarmar a otros de sus compañeros de pensión. Pásame la botella, ¿sí? ¡Cantinero! Dígame, joven. ¿Qué va a beber? Nada aún, pero estoy interesado en conversar con el señor McGentie. Me han dicho que puedo encontrarlo aquí. Ah, forastero, ¿eh? Nadie por aquí ignora quién es McGentie. Es aquel hombre gigante que ve en esa mesa, pero... ¿se ha anunciado antes? Mire que... Gracias. Disculpe, ¿usted es el famoso McGentie? Joven, sabe que no consigo recordar su cara. Soy nuevo aquí, señor McGentie. No tan nuevo como para no saber dar a un caballero el tratamiento que le corresponde. Se dice consejero McGentie. Más respeto. Lo siento, consejero. Desconozco las costumbres de esta región. Pero me aconsejaron que viniera a presentarme a usted. Pues ya me tiene delante, de cuerpo entero. ¿Qué opina de mí? Todavía es pronto. Si usted tiene el corazón tan grande como su cuerpo y el alma tan bella como la cara, yo no pediría más. ¿Por vida de...? ¿Qué tiene usted por lo menos una lengua de irlandés en esa cabeza suya? De modo que se digna dar su visto bueno a mi aspecto exterior. Desde luego. De modo que le dijeron que viniese a visitarme. Así es. ¿Y quién se lo dijo? El hermano Scanlan, de la logia 341, Vermisa. A su salud, consejero, y porque nos vayamos conociendo mejor. ¡Ah, vamos! ¿Era eso? Tendré que estudiar el asunto con un poco más de detenimiento, señor... McMurdo. Con un poco más de detenimiento, señor McMurdo. Por aquí no nos creemos todo lo que nos dicen. Venga un momento conmigo a la trastienda.